Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Ángel Muñoz Ortiz, el raspado. Era un ladroncillo de poca monta hasta que un joven reportero toluqueño le descubrió facultades para ser un gran carterista y le llamó el as de los espaderos. Fue un lunes. Lo recuerdo porque a ese reportero, que era yo, le tocaba hacer la suplencia de policía en el periódico El Heraldo y se encontró con que la fuente estaba seca. No había ningún crimen medianejo, ni siquiera un buen pleito entre borrachos. Fui a la agencia del Ministerio Público, me di mi vuelta por la judicial, hasta la policía municipal visité en busca de nota, pero en todos lados me dijeron lo mismo. Siquiera revise las actas, pero le advierto que no hay nada. Todo está muy en paz. Si pasa algo, yo le llamo, compita. Solo estaba en los separos Ángel Muñoz Ortiz. Tras las rejas fumaba una bachita. Me saludó desde lejos con esa falsa cortesía con que algunos presos saludan a aquel de quien piensan que trae cigarros. Yo traía. Me acerqué a las rejas. Él acudió como gatito al plato de leche. Me quedé sin cigarros, pero salí de ahí, de las Bartolinas de la judicial, si no recuerdo mal, con un personaje que con una leve infladita en la máquina me alcanzó para una nota a dos columnas sin firma todavía. Ángel Muñoz Ortiz, el as de los espaderos, fue detenido ayer cuando, así empezaba, recuerdo, la nota. Para quien no sepa qué es un espadero, les contaré que cada ladrón tiene su artegio. Zorreros son los que se esconden dentro de una casa para robarla. Coscorroneros, los que abren un boquete por el techo. Retinteros, los que arrebatan una bolsa y se echan a correr. Los espaderos son carteristas que usan por lo común una gabardina o una chamarra vieja a manera de muleta sobre el antebrazo izquierdo para ocultar la mano derecha que clavan como un matador de toros el estoque. Los hay de coraza, especializados en la bolsa interna del saco, y de culata, los que van sobre el bolsillo trasero del pantalón. En aquella época se enorgullecían de trabajar limpio, es decir, sin armas. Fue una nota, una sola nota, lo que produjo el cambio. El propio Ángel me lo comentó un par de meses después cuando me visitó para agradecerme esa nota y contarme que ahora la policía lo trataba con cierta deferencia y aunque le habían aumentado la cuota, ya no lo detenían tan seguido ni por tanto tiempo. Traía aquella nota, aquel pedacito de periódico, doblado en su cartera y la mostraba a todo el mundo. Hasta él mismo se había superado, me dijo, y ahora practicaba más seguido, trabajaba mejor. Se puso a mis órdenes para lo que se le ofrezca y guste mandar. Pero hasta ahora no se me ha ofrecido nada ni he gustado mandar tampoco nada. A Dios gracias. Les cuento todo esto porque de vez en vez me gusta recordar, pero sobre todo porque Ángel viene a mi mente cada vez que leo que han detenido a un narcotraficante o han capturado a una banda. Todos son piezas importantes en algún cártel y todas las bandas tienen nombre. No intento, por supuesto, frivolizar ni minimizar una guerra que cuesta tantas vidas y hace sufrir y daña a tantos. Pero no me cabe en la cabeza que todos los detenidos sean zares de algo o reinas o princesas de cierta zona. Tampoco me imagino que los integrantes de una banda se reúnan como si fueran miembros de un equipo de fútbol llanero para decidir qué nombre pondrán a esa banda. Desde hoy en adelante, me imagino que diría el jefe, somos integrantes de la banda de los Fodongos. Salud. Pero no sé. Hoy puede ser un gran día y mañana también.